El señor Adrián Monod, que está del otro lado. ¿Cómo va, Facha? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín te saluda. Hola, ¿cómo andás, Martín? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, acá en la cruzada de fomentar el deporte en la ciudad de Cañuelas, ¿no? Bueno, finalmente se dio a conocer que la cuenca se va a llevar a cabo. Sí, así es. Se confirmó hoy la fecha. Hoy por la mañana, más precisamente cerca de mediodía, será el 18, 19, 25 y 26 de abril. O sea, faltan dos meses para que se hagan las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, en este caso la 18ª edición. ¿Qué pasó que tardó tanto en confirmarse si se hacía o no? El tema era un tema de presupuesto. Es por eso que no se hizo, que no se va a realizar en marzo como estaba previsto y como venía haciéndose todos estos años. Claro. Y era realmente, creo, una decepción, ¿no? Si no se llegaba a realizar, no solo por la gran cantidad de competidores que hay, sino para lo que representa también para todas las localidades. Es una competencia que quizás muchos competidores esperan a dicho campeonato para dar lo mejor de sí. Y sí, viste, la verdad que lo que se vi ahí, yo estuve varios años cubriendo con Fan Número Uno las Olimpiadas de la Cuenca y uno hasta uno se ponía en el papel de hincha como cañuelense y gritaba y sentía mucho los triunfos y derrotas de los chicos de Cañuelas, chicos y chicas de Cañuelas. En realidad hubiera sido una pena que no se haga esta edición, ¿no? Porque además un Cañuelas que en los últimos años viene estando ahí en el podio, viene dando muy buenas participaciones. Y sí, viste, siempre Cañuelas últimamente es un abonado al tercer puesto, así que bueno, esperemos que poner todo lo mejor, que los chicos pongan lo mejor y llevar a Cañuelas lo más alto posible. Esa es la realidad para uno, lo que va a trabajar uno desde la dirección, desde la Secretaría de Deporte y Discapacidad, junto con Diego Moliner, los chicos que están en deporte, Matías Olmedo, Martín Sicardi, Alfredo Auge, Walter Negretti, Lucía García y también Rubén Barragán. Espero no olvidarme ninguno. Y bueno, estaba también Jesús Danés. Todos vamos a poner nuestro granito de arena para que a Cañuelas lo representen los mejores deportistas. También en este tiempo donde había incertidumbre si se realizaba o no, te mandaron muchos mensajes los distintos competidores, los distintos deportistas, preguntándote por lo que vos por ahí sabías. Sí, sí, mandaban ya. Ya ahora ya había, viste, aplacado un poco el tema de los mensajes, porque ya como que se veía como que capaz que se llegaba a suspender o se tiraba más para más adelante. Pero durante enero era constantemente, tanto a mí como a Diego Moliner, que es el secretario de Deportes y Discapacidad, nos bombardeaban de mensajes preguntando cuándo se hacía la cuenca, más que nada también los de fútbol, ¿no? Porque quizás ellos, el mayor premio que tienen los chicos que van a participar, que en este caso es San Ignacio, representar a Cañuelas en la liga. Y bueno, la gente de atletismo también que se copa mucho con las Olimpiadas. Me imagino que ahora como director de deportes, pero en su momento también como periodista cubriendo las distintas actividades, estabas también, me imagino, muy ansioso y muy muy contento por dar la noticia que hoy se pudo dar para todos los deportistas. Y sí, sí, noticia de último momento en realidad, y esperando, viste, armar lo mejor para que Cañuelas quede bien representado y ojalá que podamos alcanzar el primero o el segundo puesto. Sería la verdad que un logro, ¿no? Por eso esperemos el compromiso de todos los deportistas de Cañuelas para ir con lo mejor y poder alcanzar esos puestos que son tan deseados. En cuanto a los tiempos, me imagino que también habrá que acelerar un poco todo, ¿no? Quizás si hay alguna eliminatoria local que hacer, tendrá que hacerse bastante rápido, ¿no? Claro, ahora, bueno, llegan el turno de las reuniones con cada una de las disciplinas, los representantes de cada una de las disciplinas, para ver qué es lo mejor que se puede hacer en vísperas a estas Olimpiadas de la Cuenca que serán en abril y bueno, esperar lo mejor de todos, ¿no? Por último, ¿complica un poco a algunas actividades o a algunos deportistas que se lleve a cabo para esta fecha, para abril? Y el tema es ese, que seguramente muchos deportes ya hayan arrancado sus respectivas ligas o sus respectivos torneos y van a estar complicados por el tema de llegar a los encuentros o no. Así que será tarea nuestra de ver, de planificar bien ese tema, ¿no? Adrián, te agradezco por el tiempo, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por llamar y seguimos trabajando desde, nuevamente te digo, de la Secretaría de Deportes y Discapacidad para que Cañuela sea una ciudad deportiva y ejemplo en tanto en deportes adaptados como en deportes convencionales. Te mando un abrazo grande. Nos vemos, suerte, saludos.